calao yo estoy jalando la tira con vos y yo voy. Calao yo estoy, calao yo estoy jalando la tira con vos y yo voy. Después de la historia está parando con los pibes, con el posi de Querusa para no avivar los pibes. Después de la historia está parando con los pibes, con el posi de Querusa para no avivar los pibes. Calao yo estoy, calando la tira con vos y yo voy. Calao yo estoy, calando la tira con vos y yo voy. Calao yo estoy, jalando la tira con vos y yo voy. Calao yo estoy, jalando la tira con vos y yo voy. Después de la historia está parando con los pibes, con el posi de Querusa para no avivar los pibes. Después de la historia está parando con los pibes, con el posi de Querusa para no avivar los pibes. Calao yo estoy, jalando la tira con vos y yo voy. Calao yo estoy, calao yo estoy, jalando la tira con vos y yo voy.